tenía que ver con una excepción de construcción de viviendas de parte de un privado. Pero aparte de jueves del Consejo Deliberante, es jueves de Ana contra Natura y para ello la invitamos. Buen día, Claudia, ¿cómo está usted? Buen día, señora Laura, Mapu y todos los que están por ahí, la audiencia, por supuesto. Buenos días. Tarde de Ana contra Natura, a eso vamos. Sí. A eso vamos, hoy de 18 a 21, otra edición de Ana contra Natura, programa 244. Mire usted cuántos programas ya. Parece que estoy vendiendo la lotería, 244. Bueno, y sí, tenemos, bueno, San Martín, como siempre decimos, pasan muchísimas cosas a nivel cultural, espectáculos, talleres, y bueno, este fin de semana viene súper cargadito, uh-huh. Ojalá no venga cargadito de nieve para que la gente se pueda mover y disfrutar de todas las propuestas que hay, ¿no? Bueno, tenemos como siempre la consigna de apertura del programa y que les que participen y llamen o nos manden un audio, pueden acceder a distintos premios. Los dos que nos vienen acompañando desde principio de año son un litro de cerveza artesanal Mucur, cerveza uh-huh. hecha acá en San Martín de los Andes, y también dos productos de la dietética Pranayama. Y la consigna de hoy tiene que ver con la metamorfosis, así a nivel de fantasía, ¿no? Como uh-huh. Kafka. Si vos te despertaras, sí, Laura, si vos te despertaras una transformada en un objeto o en una persona, en un personaje, en lo que fuera, bueno, ¿en qué te despertarías, elegirías despertarte y cuál sería la primera acción que harías? Puede ser algo real o fantasía, ¿no? Así que bueno, vayan pensando y nos pueden mandar un audio al 2944-414446 o al 2944-148771 o si no, nos pueden escribir al Facebook o al Instagram de Ana contra Natura. Con respecto a esto de la metamorfosis, si no fueras cucaracha, ¿qué otra cosa, no? Upa. Máquinas también, hay gente que va tirando qué máquina sería también, ¿no? Por claro, ahí. Lo que quieras, un me superhéroe que tape los pozos de la calle, no mira, sé, lo que mira, quieras. Que caiga así. Después vamos a tener una charla, perdón si por ahí me superpongo, es que se escucha medio cortado, estoy en un celular. Siga, usted siga. Bien. Vamos a tener una charla ahí en la radio con Lucas Verduga Santillán y Gerardo Weinger, no sé cómo lo pronuncio, porque va a ocurrir este sábado en Junín de los Andes el quinto encuentro de filosofía y arte, ciencia y tecnología. Y bueno, nos van a venir a contar de qué trata, porque hay exposición de obras de artistas y después hay disertaciones de distintos filósofos, distintas personas o psicólogos respecto al arte y la belleza, ¿no? Uh-huh. Luego vamos a tener también una charla con Paola Mónaco, que es una de las organizadoras de la JAM, es la tercera JAM que se hace ahí en Espacio Trama, que está buenísimo esa posibilidad de agrupar a distintos artistas de distintas áreas, ¿no? De tanto de la música como de la plástica, de acroyoga, bueno, uh-huh. vamos a ver de qué se trata esta tercera edición, que también va a ser el sábado en Espacio Trama. También vamos a charlar con Claudia Fernández, ahí referente de la Sala Municipal de Exposiciones, porque la semana pasada inauguró una nueva muestra con tres artistas distintos. Bueno, como siempre, repasar la agenda así como más general, porque en Cotesma va a estar el grupo Caipacha también, hay una peña en el gimnasio Chango Soria, la Peña del Montañés, bueno, ocurren un montón de cosas. Peña en la Escuela de Música, uh-huh, bueno, vamos también a ir uh-huh. Repasando todo eso. Y bueno, una columna literaria con Mariana Tabernizo, en este caso de la oralitura, como venimos leyendo hace algunos programas, vamos a leer en el programa de hoy a Nahuel Quin y a Tripa y Laf, con unas poesías tremendas que de origen de la cultura mapuche, pero llevadas, bueno, a lo escrito, por eso oralitura, ¿no? Uh-huh. Ese pasaje del oral a la lengua escrita. Y bueno, en música tenemos a un uruguayo y a Peter Gabriel en los clásicos. Ah, mira. Así que bueno, todo eso en Ana contra Natura hoy desde las 6 de la tarde. No te voy a decir en qué, si me despierto, en qué me convierto, te lo digo a la tarde, a ver si ganamos alguna de las cervezas de Mucur y también, ¿qué más tenemos? Dos productos de la dietética Pranayama, así que bueno, bienvenidas a participar y a poder llevarse todos, tarde o temprano, todos los que participan se llevan algo. Muy bien, muy bien. Qué bueno, entonces les escuchamos a partir de las 6 de la tarde, hoy en Ana Contra Natura. Bien ahí. Bueno, muchas gracias, chicas, por la comunicación y poder difundir siempre los contenidos del programa. Nos escuchamos, Claudia. Buen programa. Hasta luego. Abrazo, gracias. Bueno, ahí pasaba nuestra compañera Claudia Lauscher junto a Esteban y un montón de vecinos y vecinas que hacen Ana Contra Natura los jueves a partir de las 6 de la tarde. Ahí está, consigna y todo, detalle de invitades también en los distintos espacios de Ana Contra Natura hoy a las 6 de la tarde. Así es, vamos a dejar también el link de la radio online porque por supuesto la Pucaullo se escucha también a través del internet, de la virtualidad.